deporte del musicón. Yo soy de la calle de esencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento, de la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición, de la calle el familión, de la calle del amor. ¡Qué calor! De la calle no me quito, yo sigo tratando. Tú sabes cómo es, oye, de lo que poco a poco, Dios los va ayudando. Saque esto un ratito a pie y otro ratito andando, carrito andando. ¿Qué se le va a hacer? Del piru loco, feliz con tu su llanto, a que sepa. ¡Qué cosa! ¡Ay, María! ¡Ay, que yo nací en el Londres municipal! Planchando calle y doblando esquina. ¡Eso es lo mío! ¡Muchachos! ¡Yo soy de la calle! ¡De la calle linda, linda, linda, linda! A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 19 de agosto de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles nos acompaña hoy una belleza de compañero, una belleza de persona, nada más y nada menos, que nuestro queridísimo Kedwin Queco Hernández. Un abrazo, un aplauso y muchos cariñitos, Queco. Claro que sí, abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que puede existir en esta tierra, esta servidora, Ence García, y abrimos al ritmo de... Gracias, Kiko, por esos aplausos. Y abrimos al ritmo de buena salsa, se trata del boricua Pirulo, Pirulo y la tribu y la calle linda, ¿no? Rescatando esas cosas bonitas de la calle que de repente, de la calle, de nuestra zona, sobre todo nuestro barrio, de nuestra urbanización, donde hemos vivido tantos años y que pasan desapercibidos, ¿no? Muchas veces pasan desapercibidos como que pequeños detalles, ¿no? Y que le dan personalidad y le dan sabor a la zona donde vivimos. Por ejemplo, de esos pequeños detalles que tienen hasta un toque poético. Les cuento que hay un sitio, por ejemplo, ¿no? De lo que es mi parroquia, hay un cerca del CICPC, que está en la Plaza Madariaga del Paraíso, por donde está Wendy's, hay un sitio, hay un negocio de caucho de auto, no sé si son cauchos, rectificación de vehículos, qué sé yo. Todas las noches, cuando cierran el negocio, que te tiene un gran estacionamiento al aire libre, todas las noches un grupo de señores ya bastante mayores se sientan a jugar dominó. Ponen su mesita y se sientan allí y eso ya, y lo vienen haciendo desde hace cerca de 20 años. Entonces cuando uno va llegando, que uno toma esa vía a las 6, 6 y media de la tarde, 7 de la noche, ahí los ves jugando dominó. Entonces uno decía, oye, vele, estos señores vienen todas las noches aquí a jugar dominó. Aparte que son los cuatro que están jugando dominó y hay como otros cuatro más viendo el juego, que me imagino que se van alternando con los jugadores de dominó. Y es algo tan bonito. O sea, en medio de una ciudad tan caótica como Caracas, con cosas tan locas, o sea, tanta gente como Caracas, tráfico, colas, no sé qué, y de repente ese detallito que es muy de pueblito, ¿no? Entonces los señores jugando dominó, que no sé, alguien me dijo una vez en el carro, oye, vale, pero estos señores todas las noches están aquí, son un montón de años estos señores aquí. Y decían, bueno, a lo mejor los dueños dirán algo, los dueños del local. Entonces, bueno, o son los dueños del local, o los dueños del local están fascinados porque los señores les cuidan el local. No, pero es una cosa, de verdad, bien interesante. Entonces son esas cosas de los vecinos de toda la vida, esos vecinos con los que crecimos, con los que jugamos cuando éramos niños, con los que todavía tenemos una amistad, ¿no? Esas anécdotas entre vecinos, unas que pueden ser de peleas, de discusiones, otras que son de actos de solidaridad, pero qué bonita, ¿no? Qué linda es la calle, qué linda es nuestra parroquia, qué linda, qué lindo es el barrio donde vivimos, independientemente de los problemas que tienen absolutamente todos. Bueno, son las 10:13 minutos y estamos atentos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Este viernes Venezuela compite en 5 deportes, así que alertas todos. Desde las 7 de la mañana nosotros estaremos participando en atletismo, ciclismo, boxeo y clavados. Este viernes 19 de agosto, Venezuela compite en 4 deportes en los 31 Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Las horas son las correspondientes a Venezuela. Bueno, a las 7 de la mañana ya se disputó la final de los 50 kilómetros de marcha masculino. Nos representó el venezolano Yerman Salazar. Esperemos a ver qué ocurre allí. No he visto por los momentos resultados, ¿no? A partir, ojo, oído al tambor, a partir de las 12:30 del mediodía, la ciclista venezolana Stephanie Hernández disputará las semifinales de ciclismo BMX y el venezolano Jefferson Milano disputará la semifinal masculina de ciclismo BMX. Este será a las 12:42. Así que a mediodía todo el mundo alerta para ver el desenvolvimiento de nuestros ciclistas. ¡Ay, a la una! ¡Ay, a la una! No, eso va a estar bueno. Por favor, no me llamen entre las 12 y las 2 de la tarde, ni me busquen, ni me jurunguen, porque voy a estar pegada al televisor. A la una de la tarde, Joel Finol buscará avanzar a la final de boxeo categoría mosca 52 kilogramos al enfrentar al uzbeko Shavhovidin Seirov en las semifinales. Finol viene de vencer 3-0 al argelino Mohamed Flisi en los cuartos de final. Bueno, señores, lo que tenemos aquí es que ya tenemos asegurada la medalla de bronce. Si gana, ya tenemos asegurada la medalla de plata. ¿Se imaginan ustedes, primera vez en la historia de Venezuela, 2 medallas de plata? O el mayor logro olímpico de Venezuela. Que regresemos con una medalla de oro y una de plata. ¡Wow! Por favor, todos apoyar a nuestro Joel Finol. A las 3 de la tarde, el venezolano Jesús Liranzo disputará la ronda preliminar en la plataforma de 10 metros masculinos. Esto es enclavado. Y a las 8:20 de la noche, otra vez estaremos dando la batalla en atletismo. El equipo de relevo venezolano, conformado por Arturo Ramírez, Freddy Mesones, José Meléndez y Omar Longart, debuta en Río en los 4x400 metros. Así que apoyar a esta selección tricolor, a esta generación de oro, señores. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vamos, Joelito, vamos ahí, vamos a cruzar todos los dedos para apoyar a nuestro Joel. Entonces, bueno, a ver qué es lo que nos dice aquí. Si ganamos, como ya lo dije, o si gana Joel Finol, ¿no? Asegurará la medalla de plata para Venezuela. Ojalá sea profética la boca de José Roberto Duque, un gran conocedor del boxeo. Ojalá, dice que Joel Finol está oloroso a oro. Ojalá, ojalá. Igual, plata, qué maravilla. Tú sabes lo que es ser el segundo mejor del mundo. No, no, no, no, no, no, no, no. Eso no tiene precio. Bueno, Betsabé, tenemos por otro lado informaciones que celebrar. Betsabet Argüello ganó el primer diploma de la lucha venezolana en Juegos Olímpicos. Bueno, llevamos diploma en lucha venezolana y es la primera vez que un venezolano logra esto en esta disciplina, ¿no? Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío, se me fue la información, se me cerró la página. Pero bueno, así que felicidades a Betsabé. Otras informaciones que se vienen dando. Bueno, tenemos, y uno lo escucha, ¿no? Por las calles, pero no, tampoco es una cuestión que tú digas que es bruto, todo el mundo está hablando sobre eso. ¿no? Ayer estaba en un negocito de por aquí, entonces estaba el dueño arengando a un viejito para que el viejito fuera a la marcha del primero de septiembre. No, porque ese día fulanito de tal estará allí. Y no, tenga fe, hermano, tenga fe, que las cosas van a cambiar. Vamos a salir de esto, ¿no? Y decía, capaz que el sinvergüenza este manda al viejito para la marcha, pero él ese día abre el negocio. Porque la política será la política, mi amor, pero el negocio y los reales son el negocio y los reales, así se manejan ellos. Pero bueno, el defensor del pueblo, porque bueno, es una cuestión que como que no está clara, ¿no? Porque dice, supuestamente, va a venir gente opositora de todas partes de Venezuela. Bueno, cuando estaban las grandes concentraciones en la Plaza Bolívar con el comandante Chávez, pues también venía gente de toda Venezuela. Y bueno, y lo mismo ocurre con las grandes concentraciones que ha convocado, ¿no? Cuando tienes una convocatoria nacional, pues por supuesto que eso también nosotros lo vivimos, ¿no? Viene gente de toda Venezuela, no hay problema. Lo que pasa es que la oposición está dividida a ver qué Carrizo es lo que va a hacer, ¿no? Porque por un lado, ellos están con la cuestión de hacer una marcha pacífica, pero por otro lado están unos bocones diciendo ¡nadie va a salir de su casa el primero de septiembre! ¡Vamos a colocar barricadas! Cara, capaz que me levanto el primero de septiembre y me encuentro una cadena con 30 candados en la puerta de mi apartamento para no dejarme salir, ¿no? Pues así son. No. Oye, mis vecinos no son así, pero bueno, pero así son los guarimberos, ¿no? Que el primero de septiembre, pues, por un lado unos hablan de una marcha, por el otro lado otros hablan de una guarimba masiva, de encerrar a todo el mundo en sus casas. Quizás ellos busquen una combinación de las dos cosas. La marchita, el fallecido y la guarimba generalizada. Recordemos que así empezó la salida. Y el que está picado de culebra, cuando ve bejuco, salta. Anoche hubo una convocatoria cacerolazo. Realmente por mi casa estuvo bastante pobre. En realidad sonaron 3 cacerolas y no sonaron ni 5 minutos. Porque pienso yo que los sectores extremistas de la oposición no toman en cuenta, como tampoco está parte de la alta cúpula del Partido Socialista Unido. Ellos no toman en cuenta que hay una gran despolitización de la población. Están ahí, están los duros, están los radicales. Están los duros, están los radicales, que están cada vez más duros y más radicales en ambos bandos. Pero existe un gran sector de la población que no soporta a Ramos Alup, que se siente estafado por la Asamblea Nacional, que les prometió que se iban a acabar las colas y ve que no están haciendo nada sino sabotear. Por otro lado, están confundidos con los agoreros que dicen que las medidas económicas del gobierno lo que va a hacer es empeorar las cosas. Andan molestos con el Estado venezolano porque no ha visto eficiencia en el combate de los bachaqueros ni eficiencia en el control de los precios y vivimos una inflación galopante, así que hay una gran masa de personas que dicen yo no creo en nada, yo lo único que creo es que tengo que trabajar y tengo que recorrer 10.000 mercaditos y tengo que ponerme a hacer cola o ver qué Carrizo hago para llevar el sustento a mi casa y tengo que buscarme, además de mi empleo formal, tengo que buscarme tigritos, como decimos aquí en Venezuela, para poder completar, para poder hacer un mercado, porque esa es la realidad que vive que vivimos la mayor parte de los venezolanos o la mayor parte del pueblo venezolano. Entonces, realmente, para que esta salida 2 que quieren organizar, es mi modo de ver las cosas, esta salida 2 que quieren organizar los sectores opositores, puede que medio se activen, pero no pasarán de unas escaramuzas, de unas pequeñas escaramuzas como los intentos de saqueo pagados que intentaron y que en cuestión de horas o pocos días se acallarían, porque la gente sencillamente lo que quiere es trabajar, lo que quiere es resolver de manera honesta el sustento, el llevarle el sustento a su familia. No es como antes cuando armaron la salida, que todo el mundo tenía, o la mayoría tenía, la despensa bien llena. Ahora vivimos con el día a día, señores. Ahora, como la mayoría de los productos que estamos comprando son alimentos perecederos, estamos haciendo mercado por lo menos todas las semanas para reponer la yuca, el ocumo, el ñame, la papa y las hortalizas, que es lo que estamos comiendo, para acompañar a las proteínas. Y ya no podemos comprar la carne para un mes, el dinerito nos da para comprar la ración de la semana o la ración de la quincena. Hablo, o sea, desde la perspectiva clase media, ¿no? Que es la que conozco. Y entonces, mira, tampoco es que uno tenga, ¡ay, estoy full de comida! ¡Que vengan las guarimbas que aquí resistimos! Porque nadie tiene tanta, no, nadie tiene comida suficiente en su casa para resistir semanas y semanas y semanas de guarimbas, señores, ¿no? Entonces, bueno, estaremos atentos, esperemos, ¿no? Sabemos ya que el Estado, el gobierno bolivariano, pues ya tiene experiencia en este tipo de cosas y, bueno, y que no pase del sustito previo al primero de septiembre y el alivio posterior a que el primero de septiembre no pasó nada de importancia, ¿no? Bueno, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, garantiza seguridad y respeto a los derechos humanos en la marcha del 1 de septiembre. Tarek William Saab sostuvo que lo que se alerta es que la manifestación del 1 de septiembre se realice respetando las libertades públicas y que se hagan dentro del parámetro de la democracia. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, se pronunció ante la próxima movilización del 1 de septiembre convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Saab destacó que la Defensoría del Pueblo siempre vigila la actuación en la práctica de que los derechos humanos, civiles y políticos se expresen de manera pacífica, pues asegura que los sectores de la sociedad tienen derecho a manifestar de forma libre sus quejas y reclamos. William Saab sostuvo que lo que se alerta es que la manifestación del 1 de septiembre se realice respetando las libertades públicas y que se hagan dentro del parámetro de la democracia. La Defensoría del Pueblo, por medio de la Delegación del Área Metropolitana de Caracas, tiene preparado todo un dispositivo de seguridad en cada lugar donde esta marcha va a transcurrir. Nuestros funcionarios estarán pendientes en conjunto con los organizadores de la movilización para que no surjan novedades y se garanticen los derechos humanos. Bueno, esperemos pues, esperemos que de verdad sea algo cívico. Pero como decía Santo Tomás, ver para creer. Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y aquí apoyando a nuestra generación de oro, apoyando a nuestros atletas, amando no solamente nuestra calle linda, nuestra parroquia linda, nuestra ciudad linda, sino también apoyando esta patria linda. Vamos a la pausa con Pacto de Gracia. Soy Venezuela. Despierta mi pueblo por la mañana, en tierra venezolana, la gente echándole ganas. Despierta mi pueblo por la mañana, en tierra venezolana, la gente echándole ganas. Soy latino proveniente de la tierra maracucha, hijo del continente donde la gente lucha, que trabaja, que se baja, va sembrando para el futuro, donde Cristo está el camino, eso yo te lo aseguro. Mira, primo, pendiente porque aquí es donde vivimos, una tierra bendecida y al final somos lo mismo. Así que va, porque va, va fuera la división. Este pueblo es uno solo, una sola nación, porque un reino dividido, ay, no prevalece, como de la paz carece, al final siempre perece. Si vos querés la clave para que esto se enderece, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Despierta mi pueblo por la mañana, en tierra venezolana, la gente echándole ganas. Despierta mi pueblo por la mañana, en tierra venezolana, la gente echándole ganas. Como un café por la mañana, con su aroma y con su esencia, y el obrero que se faja para cubrir sus exigencias, lanzándose para ruedo a realizar su diligencia. El fruto del esfuerzo va quedando en evidencia. Es nuestra, las metas pueden alcanzarse, lo que haya en tu corazón, eso va a reflejarse. Ciencia de lo alto, que no vayan a engañarte, a estas alturas de la vida lo que ignora va a dañarte. Déjame explicarte, esto es bien importante, busca el reino de los cielos y no serás igual que antes. Sin hablar más de la cuenta, te declaro en bendición, mi país mejorará, te grito es esta nación. Despierta mi pueblo por la mañana, en tierra venezolana, la gente echándole. Nos ha dado, la abrazamos y le amamos, y como agradecimiento de esta forma le cantamos. Canto pa' mi gente y glorifico al Dios viviente, y no quiero estar arriba, pues solo soy un sirviente, creyente bien pendiente lo que pasa en el ambiente. Los negocios de mis padres yo tengo que estar presente, para asegurarme de que a Dios es toda gloria, y que esta generación sea parte de la historia. De

cuna de la patria y la voz de libertad. Revolucionaria. Nací en Caracas, soy de esta gente. La barriada es mi causa, de eso estoy consciente. El aire del Guarayra, este sol tan radiante. Vivo en mi ciudad, de ella soy su caminante. Y veo en las calles este pueblo tan bravío, que nada lo detiene como cuando crece el río. Lástima que el Guaire corre marchitado. Vamos a saquearlo, vamos a rescatarlo. Vamos a rescatarlo porque es la esencia de las almas. Si dejemos la tristeza, si dejemos las armas, pa' que los niños jueguen libres en las calles. Pa' que los niños jueguen, pa' que los niños no trabajen. Que trabajen como uno, como si fuéramos artesanos, artesanos de los sueños, soñadores del trabajo, que nos haga libres, que nos convierta en hermanos. Este es mi sueño caraqueño, da la mano. Revolucionaria, Caracas, ciudad libertaria, ciudad libertaria, ciudad Caracas. Revolucionaria, Caracas, ciudad libertaria, ciudad. Katia la pastora, San José y la catedral, la Candelaria, Valle, Coche, el paraíso, la Silsa y la Aral, el Junquito, las adjuntas, Antimano y Propatria, San Juan, Lice, Mamera, Santa Mónica, La Vega y Alta Gracia, Cotiza, San Pedro, Santa Teresa y Macarao, Santa Rosalía, el 23, San Agustín y Caricuao. Suena Niño Vargas. Revolucionaria. Ciudad libertaria, ciudad Caracas, revolucionaria, revolucionaria, Caracas, ciudad libertaria, ciudad Caracas, revolucionaria, Caracas, ciudad libertaria, ciudad Caracas, revolucionaria, Caracas. Ciudad libertaria, ciudad. Tan bella Caracas, nuestra ciudad libertaria. Escuchamos a Soco Voz, todo esto a punta de voz, señores, lo que acaban de escuchar. Soco Voz, ciudad libertaria. Y caramba, va a haber bastante participación la mañana de hoy. Esos teléfonos están riquiti, riquiti, ¡qué maravilla! Recordamos nuestros números telefónicos. Abrimos ya la participación. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ana Cristina? Hola, Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí, mi amor, creando. Sí, señor, así es. Mira, Enza, el martes, ¿te acuerdas que estábamos hablando de la fe, que todo va a cambiar? Y sí. Esto. Entonces, estaba viendo al Padre Numa ese mismo día. Bueno, el tema era ese, cómo enfrentar con la fe las dificultades que tenemos. Uh-huh. Pero me llama la atención de una frase que sí es cierto, pues. Él dice que no hay crisis humanitaria, sino una crisis de humanidad. Uh-huh. Y esa frase me quedó allí, sí. Porque es verdad, pues. Un bachaquero, ¿qué hace? ¿Qué hace un especulador? ¿Qué hacen las empresas que están disminuyendo la producción? No les importa nada, o sea, nada. Son depredadores. O sea, un bachaquero que te venda una lata de fórmula para bebés en 15,000 bolívares es un delincuente, es un genocida. Es así. Y ese mismo día escuché en la tarde, en el programa de la tarde, algo que de verdad, pues, un economista que estaba en el Canal 8 decía que si no hay presos políticos, aquí lo que hay es precios políticos. ¿Precios políticos? Precios políticos, porque él dice que obviamente el alza de los precios artificial y que se debe precisamente a una postura política. Exactamente. Precios políticos, me impactó la frase porque de verdad, oye, ciertamente está buena. Así. Está buena, y dije, cónchale, sí es verdad, precios políticos. Entonces, eso me quedó ahí. Mira, esta noche estaba viendo, bueno, de repaso, el nene. Ok, estaba, ay, Dios mío. Ajá. No, pero así de repaso, y estaba el señor Edgar Ramírez. Ay, Dios mío, ¿con qué ha salido nuestra estrella de Hollywood? Bueno, mi amor, yo lo pasé tarde, pero obviamente estaba hablando de Carlos, de la serie Carlos que he visto. Uh-huh. Y bueno, él dice que bueno, que Carlos fue una invención de no sé quién, de no sé qué más y no sé qué más, porque lo que quería darle era la dimensión humana al personaje, es decir, porque... Pero él menciona a Chávez, pero ese momento ya había pasado porque yo lo escuché fue Chávez y ya cuando prestó la atención ya había dicho lo que había dicho. Uh-huh. Pero hace unos meses dijo que cuando él hizo la película, no sé cuál, no sé si fue Secuestro, pero no sé cuál, que Chávez que lo había mandado a perseguir. ¿Tú crees que el presidente Chávez, ese ser tan hermoso? No vale para nada. Pero bueno, pero eso no fue lo que dijo él ayer. O sea, eso es algo que tú recuerdas haber escuchado, no sé. Exactamente, sí, okay. Lo dijo esos días, pero ayer se refería a la película de Carlos, uh-huh. ¿No? ¿Qué dijo? No lo sé. Pero el tipo dice que para él no existen muertos buenos ni muertos malos, que el terrorismo no debe ser que simplemente tú, los muertos que se suceden son daños colaterales, que no estoy de acuerdo con eso. Y dije yo entre mí, si yo fuese un periodista honesto, este tipo lo hubiese preguntado que qué opino de la Tintori, que dice, publica en su Twitter que aunque cueste miles de muertos, vamos a salir de esta situación. Propaganda de guerra, se propaganda de exactamente. Guerra, y la otra joyita, él dice que bueno, que él está de acuerdo con el revocatorio, que dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. ¿A qué te suena eso? ¿A qué imitación suena eso? Y yo también le hubiese preguntado, ya que él tiene una amistad, o no sé si la mantiene, con Tibisay Lucena, ¿qué opinaba de todas las agresiones, de los deseos, de las mandar a matar? Yo le hubiese preguntado eso. Porque obviamente él dice que él está de acuerdo con el revocatorio y que el gobierno este y que el gobierno otro, que el Estado, que no sé qué, que sí, que todo el que pase, que tenga una posición mediática, se debe manifestar públicamente en favor del revocatorio y que en Venezuela debe haber cambio, que hay una crisis humanitaria, crisis de todo, que aquí la gente uh-huh. está muriendo. Es decir, esa es la posición de una persona que llega a donde llega. Obviamente, ese tipo a mí nunca me gustó como actor, me parece un patán. Pero, o sea, él se preparó para eso, él logró su objetivo claro. Mira, el tipo comenzó a hablar inglés, a francés, estudió todos los idiomas, para él llegar hasta, está bien, eso se le reconoce. Okay. Pero mira, qué denigrante ver a una persona hablar tan horrible de tu país y tener la caretabla de defender una posición y no refutar otras que van más o menos en esa posición a la que tú estás refutando. O sea, de verdad para mí fue, yo, o sea, no, casi cambié. No, o sea, es que fíjate, fíjate una cosa, Ana Cristina, lamentablemente, si quieres triunfar en Estados Unidos, si quieres triunfar con la gusanera mayamera, si quieres triunfar en los Estados Unidos, tienes que hablar mal. Tienes que hablar mal de tu país. Eso ha pasado con cubanos, eso ha pasado con venezolanos. Si quieres triunfar, te tienes que meter, te tienes que dar besos en la boca con la gusanera. Es lamentable porque me parece que Edgar Ramírez tiene el talento suficiente como para tumbar, para triunfar con brillo propio, ¿no? Sobre si apoya la oposición o no, el referéndum o no, bueno, él está en todo su derecho a ser opositor. O sea, no soy del tipo de personas que le tira piedras a la gente por sus tendencias políticas. En todo caso, sí cuestionaría que saliera un Edgar Ramírez apoyando. Por ejemplo, un movimiento como La Salida, como hay otros artistas que sí lo apoyaron y que mintieron deliberadamente durante La Salida pidiendo una intervención extranjera, ¿no? Bueno, si este señor es opositor, pues bueno, está en todo su derecho. Entre las cosas que tú decías, que no hay terrorismo bueno, no hay terrorismo malo, efectivamente no lo hay. Y es tan cuestionable, fueron tan cuestionables los ataques a las Torres Gemelas, ¿verdad? Como igual de cuestionable es La Salida, como igual de cuestionable es el secuestro de un avión. El secuestro de un avión, y eso, bueno, y eso es algo, es una de las cosas que el mismo Illich Ramírez lo reconoce, ¿no? Entonces, por supuesto, no comparemos. el terrorismo de Estado israelí con las cosas de Illich, ¿no? Es una cosa muy distinta. Pero estoy de acuerdo con eso, no hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. Pero nosotros vamos a estar atentos la mañana de hoy, vamos a estar atentos porque se está llevando a cabo aquí en el edificio del Archivo General de la Nación una reunión bien importante. Nos está visitando una delegación de intelectuales chinos, ¿no? Conocidos también como think tanks, tanques de pensamiento. Bueno, yo prefiero hablar de intelectuales chinos porque think tanks es muy gringo. De intelectuales de la República Popular China, y se está llevando a cabo aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ellos están reunidos con intelectuales venezolanos. De hecho, cuando llegué, pues me encontré en el ascensor con Mariclen Stelling, con Roberto Hernández Montoya. Entonces, estamos atentos a lo que va a ocurrir en este encuentro. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jenis Martínez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, por supuesto, también va a estar presente en este encuentro. Así que, bueno, vamos a estar atentos a futuros, ¿no? A un futuro avance informativo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, el amigo Kevin Hernández. Usuaria y usuario, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Atillo. Empecemos por decir, o alguna efeméride, por supuesto. Tal día como hoy nació Juan José Flores, el primer presidente venezolano que mandó en Ecuador, primer presidente del Ecuador, es venezolano, esa es la cuestión. Y tal día como hoy también nació en el año 1900, creo que 5 o 6, el hombre de Canchuchú, Florido. Ajá, Mariano Rivera, Luis Ramón, dime el nombre que no me acuerdo ahorita. Luis Mariano Rivera. Y una cuestión que te iba a preguntar, ¿es ayer o es hoy lo de García Lorca? Ayer, fue ayer. Bueno, porque te están citando por ahí también. No, fue ayer. Y tal día como hoy, en el año 1999, hablando que la señora María Cristina está hablando algo de constitución, a través de la nueva constitución que nos dimos en un referéndum en el año 99, en agosto del año 99, toma posesión el presidente Hugo Chávez Frías como el primer presidente de la Quinta República, como el primer presidente de la democracia participativa y protagónica. Desaparece aquel hecho, aquello de la representatividad, presidente representativo, ¿no? Ahora el presidente es participativo, protagónico, como su pueblo, porque él fue el que lo llevó allí. Hablando de algunas cositas, ¿verdad? Ayer el presidente de la República hizo acto, o estuvo allí en el quinto motor, y lanzó el quinto motor. Amigo, lo que se dijo allí, hay que verlo desde un punto de vista, lo que puedan ver, lo que podamos sentir el hecho, porque lo que no vemos lo sentimos, de tener el bosque más grande del planeta sembrado por la mano humana. No digo el hombre porque no se confunda, por la mano humana. El bosque más grande de este planeta sembrado por la mano humana, donde se dijo que habían 480 millones de árboles. Eso es bastante, ¿ves? Eso es bastante, eso es para unas cuantas décadas para empezar a cortar ese tipo de bosque, hacerlo con cuidado, pero para reforestar también, así como es. Se está pensando de reforestar parte de lo que es el arco minero, de lo que se ha destrozado hasta este momento, y en verdad de que ese 60% vaya a llegar en beneficios a la parte social y a la parte que es la parte vulnerable, pues, para que todos podamos sentir el beneficio de lo que tenemos en nuestro país, de lo que tenemos en nuestra patria. Por lo demás, antes de finalizar, vamos a desearle éxito a nuestros participantes en las Olimpiadas. Hoy a mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde, atentos, a la 1 atentos al boxeo y a las 12 atentos al ciclismo. Ahí gane en el ciclismo y ahí gane en el boxeo. Así lo es. Otro es bastante difícil. Pero bueno, suerte para todos y amigos. Feliz fin de semana. Y si recogemos otro poquito, hablaremos otro ratico el día lunes. Felicidades, pues. Un abrazo grande, querido Fernando. Vamos a leer mensajes. No tenemos más llamadas, ¿verdad? Ok. Vamos a leer mensajes. Nos escribe por la cuenta arroba la ventana abierta. Y a ver, ¿no? Tenemos mensajes. Nos escribe... Ojo, yo soy Chávez, ¿no? Entonces, Ramos Alup, te estamos esperando. Dice Rosalba Pulgar, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Y no es de caballero atacar a una mujer. Y bueno, un tal medido Medina Bracho que le responde a Imel Rodríguez, deja el drama, estudia, piensa, razona. Un abogado debe conocer de todo un poquito, no pases por ignorante, si no sabes es mejor callar. No, bueno. Dice Juan Guirola, ¿por qué vienen impresos con precios justos los artículos que superan más del 300% de aumento? ¿Quién lo permite? ¿Cómo lo denunciamos? Mira, si vienen impresos con precios justos, se supone que esos precios han sido aprobados por la SUNDE, querido Juan. Oscar Muñoz y Pazmé, qué sabroso finalizar la semana con el programa Arroba la Ventana Abierta, equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Un abrazo a todos, se les quiere muchísimo. Y dice Paula Arteaga, Ensa, en Petare te abordan personas con fajas de billetes presionando para que les vendas los productos que compraste. Sí, eso me lo han dicho ya varias personas que transitan por Petare, que viven por allí o tienen que transitar por Petare, que te caen encima, te lo compro, te compro, abuela, le dice la barina, abuela, te compro ese azúcar, abuela, y te caen como moscas. Uno, oye, si se supone que uno lo compró es porque uno lo necesita, y de verdad que hay que ser bien necio para después de calarse una cola o después de parir para comprar un producto, terminar de revendérselo a los bachaqueros. Ayer, de verdad que pasó algo, les voy a contar, pasó algo que me dio sentimiento. Me dio mucho sentimiento y dije, definitivamente el bachaquero es plata, el bachaqueo es plata para hoy y hambre para mañana. Una persona que yo conozco, que yo quiero mucho, ella trabajó varios años en mi casa, ¿no? Ayudándome con el mantenimiento, con el trabajo doméstico. Pues ella empezó a meter cuentos y empezó a faltar mucho y al final dejó, ella trabajaba un día a la semana en mi casa y trabajaba en otras casas, dejó todos sus trabajos para dedicarse a bachaquear. ¿Qué tipo de bachaquera era ella? Bueno, del tipo de persona que le conseguía los bultos desviados y los colocaba en los edificios donde trabajaba o los vendía en el barrio. Anoche me llamó pidiéndome el teléfono de una amiga que tenemos, una amiga que tengo que trabaja en la Misión Nevado, porque ella tiene dos perritos, ¿no? Una cocker y un pomerania. Tiene 6 años con ellos y está buscando darlos en adopción porque no tiene cómo mantenerlos, dice ella. Y me llamó con todo el dolor de su alma, porque si hay algo que a mí me consta es la adoración que esa mujer siente por esos animalitos. Y yo dije, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, no le dije nada, pero lo que pensé fue, bueno, ¿y qué pasó con el bachaqueo? ¿No dejaste de trabajar para bachaquear? Colocando café, colocando toallas sanitarias, o sea, debe ser que el contacto que tenía de los bultos ya no lo tiene. Y ahí vemos. Bachaqueo, señores, el bachaquero, como circulaba por ahí por las redes. No he visto el primer bachaquero que haya salido del barrio, cuando hablamos del bachaquero pobre, del último eslabón de la cadena. Aquí tenemos, señores, bachaqueo, plata para hoy y hambre para mañana. Esta persona pensó que se le estaba comiendo y ahora, con todo el dolor de su alma, anda desesperada a ver dónde coloca a sus perritos porque no tiene. Dice que el dinero no le alcanza para alimentarlo. Ahí queda eso para la reflexión. 10:52 minutos, vamos a la pausa. Mira, esta versión, este es un tema que sonaba mucho cuando yo era niña, medio adolescente, entre la niñez y la adolescencia, si no me equivoco, es de Aldemaro Romero, y esta versión es una maravilla. Gladys Salazar y Convolución, De Repente. Como el niño que se vuelve adolescente,

Al caer la Primera República, se refugia en las cercanías de su ciudad natal. Allí recibe al libertador Simón Bolívar, que viene desde Granada, en lo que se conoce como la Campaña Admirable. Luis María Dávila retoma la lucha y llega con Bolívar hasta la capital. En la Batalla de la Victoria, el 12 de febrero de 1814, fue herido mortalmente. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. En materia económica, Maduro exhortó a pasar la acción con resultados concretos para el pueblo. Encuentro intelectuales venezolanos reciben a Tintang de la República Popular China. Reconocimiento otorgaron certificación de la Curagua como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a artesanos de Aguasay. Séptimo Arte realizarán cineforo del documental Vivir de Imaginar en la Cinemateca Nacional. Concierto Museo de Arte Afroamericano vibrará al ritmo del blues tradicional y rock clásico. Sábado de estreno, El Gran Rescate arranca este fin de semana en el Teatro Teresa Carreño. Estrategias. FinBen Venezuela muestra su potencia musical en Chile. Cecilia Todd llega al festival Sukiyaki Mex con música tradicional. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdeth Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 11 y un minuto. La igualdad es el trato idéntico sin importar algún tipo de diferencias por raza, sexo, condición social o económica, condición física, mental, intelectual o sensorial o de cualquier naturaleza, donde todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con igualdad se forja un mundo más justo. Ventana. Atrévete a mirar más allá. China, yo te quiero, China. Temazo, temazo. ¿Qué temazo este de Tommy Olivencia, la China? Y vaya que de la China vamos a hablar hoy. China es protagonista, ¿no?, en la agenda informativa del día de hoy. Nos están visitando aquí en el edificio del Archivo General de la Nación este grupo de intelectuales de la República Popular de China. Y bueno, estamos atentos con el Departamento de Prensa para hacer un contacto con nuestra compañera Jamie Martínez, quien va a estar acompañando también al ministro del Poder para la Cultura, Freddy Ñáñez. Pero también hay otras informaciones relacionadas con la República Popular China. Una cosa que de verdad quería era disculparme, porque antes de ir a la pausa, a mí Keko se me había avisado que había una llamada en espera, pero se me olvidó. Y agarré, me fajé a hablar, y a Keko también se le olvidó. Y cuando fuimos a la pausa me dice, había una llamada en espera. Y yo, ay, caramba. De verdad, la persona que estaba en línea, lo sentimos muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, somos humanos, ¿no? De verdad que disculpa esa. Bueno, mira, esto no lo está escribiendo en el grupo de Facebook, pero lo estoy viendo en mi muro. Y es el último escrito de José Roberto Duque. La verdad es que José Roberto Duque es una persona, no la conocí personalmente hace años, a lo mejor él ni se acuerda de mí, aunque fuimos ponentes en un evento aquí en la Biblioteca Nacional. Pero José Roberto Duque, yo les voy a decir algo sobre él. Además de que es, ahí está, un revolucionario proizquierda realmente convencido, ahí está sembrando en el Piedemonte Andino, dejó todo aquí en Caracas y se fue para allá. Él también es tremendo escritor, para mí es uno de los mejores escritores que hay en este momento en Venezuela. Les recomiendo su novela, No escuche su voz de trueno. Es una novela que de verdad que te atrapa. O sea, escribe de una manera súper descarnada y es precisamente una historia relacionada con un boxeador. Es impresionante cómo narra, cómo describe las peleas. Es que tú estás allí viéndolo y te refleja también lo que era el mundo boxístico venezolano. Está basado en una historia real. José Roberto Duque, pues, es un apasionado del boxeo y escribe lo siguiente. Claro, pues estamos todos pendientes de nuestro Joel Finol, ¿no? Bueno, hoy a la 1:00 p.m. pelea Joel Finol por la medalla de plata contra un durísimo rival, el de Uzbekistán, Shakhoyevdin Soirov. Va a una observación extra sobre otra ventaja de Joel, de la que no habíamos hablado en la nota de anteayer, una nota que le escribió diciendo que hay mucho chance que Joel Finol gane el oro, ¿no? Dice, bueno, ¿qué ventaja tiene Joel Finol con el rival de Uzbekistán? Finol tiene más estatura y alcance, tiene los brazos más largos, así que insistimos en algo con lo que seguramente deben estarle ametrallando el cerebro a Joel en su esquina. Por lo que más quieras, muchacho Ercarrizo, no te fajes a pelear en corto, no te pongas cerca de ese rival, porque el bicho pega duro. El tipo también es zurdo y por lo tanto incómodo. Joel Finol puede pegarle 5 veces en 2 segundos, esa es la idea, marcar muchos golpes, puntos, pero si te alcanza con una mano de esas y te pone en malas condiciones, ¡ay, chiamo! Si mantienes la distancia y lo fastidias con esa larga derecha y tus combinaciones, los brazos cortos del uzbeco no van a poder hacer mayor cosa. Eso de fajarse cuerpo a cuerpo le quedaba bien a tu cuñado, pero tú no tienes que ponerte en eso, suerte pues. Bueno, consejos de José Roberto Duque. José Roberto Duque a Joel Finol. Miren, nosotros estamos tratando de establecer un contacto con la directora general del IARTE, Morela Jurado, debido a que nosotros dijimos, ¿no?, que China es importante el día de hoy en lo que es la agenda informativa. Se encuentra este grupo de intelectuales de la República Popular China aquí en el edificio donde está Alba Ciudad, en el edificio del Archivo General de la Nación. Están reunidos con intelectuales venezolanos, como yo les comenté. En el ascensor me crucé con Mariclene Stelling, con Roberto Hernández Bostoya y estaba llegando, ¿no? De verdad que va a estar bien interesante el encuentro de hoy. Pero también hay otra información relacionada con China. Ah, sí, sí, está en línea, Morela, ¿verdad? Bueno, por eso, tenemos otra información relacionada con China, que es que ya está abierta la convocatoria para la Bienal de Arte de Beijing, y hay unas condiciones bien interesantes para los artistas venezolanos. Se encuentra en línea la directora general del IARTES, Morela Jurado, quien nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Morela? Bienvenida. Hola, mi amor, gracias, siempre un placer hablar contigo. Igual. Y a tu programa maravilloso. Igual, Morela. Mira, sí, efectivamente es una gran noticia. Nosotros en este año decidimos abrir una convocatoria general para todos los artistas del país para que participaran en la séptima Bienal Internacional de Arte de Beijing, China, 2017. Bueno, el periodo de recepción de las obras de la Bienal va bajo el tema La Ruta de la Seda y Civilizaciones del Mundo, un tema muy amplio. Oye, qué bonito, ¿no? Sí, bellísimo. Un tema bastante amplio donde, bueno, todos los artistas van a poder participar con escultura, con pintura, con muralismo, en fin, con fotografía. La idea es que bueno, que lleguen a la recepción de esas bases. La convocatoria es que además viajan a China. Ay. Y el gobierno venezolano paga el pasaje y toda la manutención y todo el traslado en China lo paga, por supuesto, el gobierno chino. Oye, eso está excelente. Sí, señor. Las bases las tenemos en la página del IARTE. Pueden entrar allí, ver exactamente de qué se trata, pero también cualquier información la podemos dar desde aquí, desde el IARTE. Pueden llamar para acá y nosotros estamos abiertos a recibir la información. La fecha de cierre de los proyectos es el 2 de octubre. Eso es muy importante. Ah, o sea que es para allá. Es para allá. Nosotros tenemos ya desde hace tiempo viendo la convocatoria, pero ya han participado una cantidad bastante amplia de artistas. Y bueno, lo que queremos es que sigan participando, abrir verdaderamente las oportunidades para todos los artistas del país. La idea es que nosotros desde Venezuela tenemos un grupo curatorial, de alguna manera, que decide enviar para China 5 propuestas. Y allá ellos escogen la persona que va a participar. Bueno, excelente, Morela. Y bueno, vamos a conversar también, ya que estás en línea, vamos a conversar, mira, qué balance nos puedes dar sobre lo que fue esta hermosísima Bienal del Sur y si está en preparación una segunda Bienal. Sí, claro, por supuesto. Mira, la Bienal del Sur 2015, aún estamos en proceso finales de postproducción, ya enviamos todas las obras de Venezuela que participaron a nivel internacional a través de Cancillería, a través de Valija Diplomática. Estamos trabajando conjuntamente con Cancillería para todo este proyecto. Nosotros además hicimos itinerancia de la Bienal Capítulo Venezuela, de todos los artistas que participaron, los venezolanos, y ya para el 2017 vamos, por supuesto, prontamente abrir la convocatoria tanto para los artistas nacionales como los internacionales. Esperamos que, por supuesto, haya mucha mayor participación y mucha mayor cantidad de países. Acuérdate que la Bienal 2015 la hicimos muy apresurado porque fue en 5 meses que hicimos la Bienal. Este año, precisamente, vamos a trabajar a partir de este año para que la edición sea en noviembre del 2017 en la misma sede del Museo de Bellas Artes. Excelente. Prontamente te vamos a dar los datos la semana que viene para que, y bueno, si nos das un espacio en tu programa. Con todo gusto, Morela. Más extensión de sobre eso. Ok, excelente. Bueno, también supe que estuviste por allá por el Hato Piñero, estuviste en cuestiones de trabajo por allí, por el llano. Cuéntanos cómo te fue. Digamos, ¿qué están haciendo por allá? Fíjate, nosotros desde el ministerio estamos reuniéndonos con las regiones, con todo el equipo de cultura de las regiones. Estamos trabajando con las alcaldías, estamos trabajando con las gobernaciones, estamos trabajando con los gabinetes. Y la idea es hacer una relación conjunta, una misma línea política con coherencia desde el Ministerio de Cultura y desde la gobernación y desde las alcaldías. Entonces, bueno, allá nos reunimos con todos los estados llaneros, fueron alrededor de 25, 30 personas. De verdad fue un trabajo muy productivo, muy arduo, porque fueron 2 días de trabajo intenso, en un ambiente hermosísimo, gracias a nuestra gobernadora Erika Farías, que nos permitió estar en Hato Piñero, que además está muy buen cuidado, que es un espacio que ha sido recuperado por la revolución. Exacto. Y para los revolucionarios. Eso era un espacio muy bucólico y apartado de la burguesía venezolana. En ese momento, por supuesto, es para que lo disfruten todos los venezolanos, todo el soberano, de verdad, con unos niveles excelentes de turismo. Y bueno, no pudimos disfrutar demasiado porque fue un trabajo de verdad, de una encerrona de trabajo, pero yo creo que por fin vamos a poder hacer un trabajo mucho más coherente, aunar esfuerzos, que no se pierdan, que no se atomice ni los recursos ni las convocatorias, porque por ejemplo ahí en 3 o 4 estados se va a hacer un evento particularmente en las artes visuales que son concursos en cada uno de los estados. Entonces decidimos que íbamos a lanzar un concurso de Los Llanos, un concurso de dibujo de Los Llanos. Oye, para todos los artistas de Los Llanos. Entonces bueno, allí se juntan los recursos y también se juntan las voluntades, pues, para que esto sea de verdad un concurso que nos represente, que podamos incluso itinerarlo en los museos de las regiones, en fin. O sea, yo creo que esto es una excelente noticia para todos los que hacemos arte, los que hacemos artes visuales, los artistas y también los cultores y los trabajadores culturales, pues. Ha sido, y hoy se reúnen en Yaracuy, en fin, ya tenemos adelantado bastante ese trabajo. Ya se supone que más o menos en 2 semanas ya nos reunimos en Caracas toda esa cantidad de gente de todo el país, precisamente para entonces lanzar las líneas políticas y las líneas de acciones y de trabajo conjunto, pues, de todo el país. Oye, Vale, de verdad que hoy viniste, pero cargada de informaciones buenas, informaciones positivas. Qué bueno, Morela Jurado, directora general de Liartes, por todas estas buenas informaciones. A pesar de la crisis en la que y el golpe económico en el que nos mantienen, nosotros seguimos en pie de lucha. El presidente de la República, además, es un hombre sensible a la cultura, sensible a las artes, como tú te puedes haber dado cuenta, Ensa, en todo el hecho nada más de que en ese momento tan hastiago, tan complicado de la revolución, el presidente de la República decida apostar por recuperar los museos nacionales y haber dado ese espaldarazo económico a nosotros en cultura para poder mejorar las infraestructuras. Ya se nota, además, no solamente su sensibilidad y su preocupación, sino el esfuerzo y la importancia que el presidente de la República le da a los creadores y al patrimonio. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Morela. Muchísimas gracias. Que tenga feliz día y te esperamos pronto aquí en Alba Ciudad. Seguro, mi linda. Gracias. Bueno, feliz día. Son las 11:19 minutos. Conversábamos con Morela Jurado, la directora general del IARTES. Y bueno, ya lo saben, está abierta, aunque es hasta octubre, así que hay que ponerse pilas. Está abierta la convocatoria, entre todas las informaciones que nos dio, para la Bienal de Artes Visuales de Beijing. El tema que se va a desarrollar en esta Bienal es la ruta de la seda y las civilizaciones del mundo. Los artistas plásticos que estén interesados pueden participar con pinturas, con murales, con esculturas. Pueden buscar, meterse en la página web del IARTE y consultar las bases. Bueno, ya lo saben, el cierre de la recepción de proyectos es para este 2 de octubre. Así que bueno, ya lo saben. Son las 11:20 y estamos tratando de establecer contacto con nuestra compañera Jamie Martínez. Como ya les decíamos, estamos atentos a este encuentro, este importante encuentro de intelectuales venezolanos y chinos aquí en la sede del Archivo General de la Nación. Tenemos participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Escribe Xiomara Ibarra, quien le mandó un abrazo gigante. Dice: buenos días, Mienza, siempre activa con tu programa. Me encanta. Escuchando lo de tu conocida, qué lamentable. Mi abuela tenía un dicho: Dios castiga sin palo y sin piedras. Pobres perritos. Bueno, mi niña, feliz fin de semana. Un abrazo. Bueno, sí. Se puso en plan vivaracho a meterse a bachaquera. Se le fue el contactico que le daba la mercancía y ahora anda comiéndose un cable, como casi todos nosotros, ¿no? Y es lamentable que esté considerando o que esté pensando en dar en adopción a sus perritos o los que ya tiene, con el que tiene desde cachorros desde hace 5 y 6 años, ¿no? Es realmente lamentable que esto ocurra. Bueno, yo le dije que lo pensara bien, le di alternativas más económicas para alimentarlos, pero bueno. No, la cosa está complicado. Está complicada. Nos escribe Lucila Amezquita. Para todos los ventaneros, estoy sorprendida con lo que vi ayer en la Plaza Caracas. El miércoles había un operativo para sacar la cédula y venta de sardinas. Las vendían a 100 bolívares. La gente compraba sardinas para ellos y sus perritos. Claro, son baratas. La sorpresa, la guardia y que el pueblo, la rabia y que del pueblo. La rabia lo que hicieron, corrieron la gente para atrás y sacaron la cava. No vendieron más y dejaron la gente que tenían horas allí en cola para comprar. Mucha gente sacó fotos y está rodando por las páginas. Es un descaro lo que hicieron, les estamos dando las sardinas a los bachaqueros para que las vendan a 400 bolívares y son las subsidiadas. Eso es complicidad con la guardia, eso da lástima, el gobierno haciendo milagros para que la gente medio coma y estos bandidos robando al pueblo. Y esos sinvergüenza bachaqueros roban en el peso y de paso vienen ya piches. No, es que yo no le compro a bachaqueros sardinas ni loca, de verdad, ni loca. Prefiero comer, de verdad que prefiero comerme un mango antes. No, yo no sé qué cantidad de bacterias debe tener esas sardinas vendidas por bachaqueros, ¿no? Esto tiene que ser divulgado en toda la nación. No comprar sardinas bachaqueadas por muchas razones. Es más, creo que el gobierno le toca sacar al ejército. La guardia es una... Bueno, no toda la guardia, Lucila. Pero la guardia tiene personal corrompible. Y dice, mosca con la sardina, así empezaron con los huevos, puro bachaqueo. Esto da lástima, ¿qué vamos a comer? Se pregunta. Siempre vamos a conseguir que comer, Lucila, tranquila. Bueno, ya son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Silvio Rodríguez. Óleo de mujer con sombrero. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como... Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. 96.3 FM. Nos encontramos en este momento caminando hacia el Panteón Nacional, donde el día de hoy se está realizando un encuentro entre un grupo de intelectuales de la República de China e intelectuales venezolanos, quienes han venido a conocer los avances en materia cultural que se han logrado en estos años de revolución. A mi lado se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien nos hablará un poco más acerca de esta actividad. Estamos muy emocionados con la visita de este equipo denominado Los Tanques del Pensamiento, que vienen efectivamente para un encuentro y un compartir de experiencias sobre el proceso cultural de ambos países y sobre el devenir en conjunto que tenemos ambos países también desde el punto de vista cultural. Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha estrechado vínculos importantísimos con el mundo y China se convierte en un aliado estratégico, no solo desde el punto de vista comercial, no solo desde el punto de vista energético, no solo desde el punto de vista de lo que podamos conseguir en conjunto en materia económica, sino sobre todo desde el punto de vista de unificar nuestras almas como pueblos, porque solo así se puede comprender la visión multipolar, desde lo más esencial de los pueblos, la poesía, el pensamiento, la filosofía, el idioma y la historia. Por eso hemos comenzado este recorrido en el Archivo General de la Nación, porque queríamos que vieran todo lo que nos ha costado a nosotros como país, que se ha venido reponiendo de un fuerte coloniaje y que ha luchado y ha librado batallas importantísimas en lo militar, en lo cultural, en etnopolítico, para configurar una república que hoy sí nos identifica a todos, indígenas, afro y los llamados criollos, en un proyecto multicultural, emancipatorio, que tiene su anclaje en el pensamiento de Bolívar y en las luchas de Francisco de Miranda. Venir al archivo, que ellos conozcan de puño y letra la Carta Jamaica, que conozcan de puño y letra los diarios del generalísimo Francisco de Miranda, de alguna manera pone en perspectiva lo que nos ha costado a nosotros tener un archivo de apenas 200, 220 años a una cultura que tiene un archivo que puede ser de 5.000 años de sistematización. Estos contrastes para ver cómo nosotros hemos ido remontando un coloniaje y cómo podemos a partir de allí construir un referente para el devenir. De acá iremos, bueno, al Panteón Nacional, estamos en las entradas del Panteón Nacional. Conozcan también el diálogo que hay acá desde la Revolución Bolivariana, el diálogo del imaginario patriótico y del imaginario heroico que hay acá. Y de aquí iremos a la GAN, porque no hay historia sin estética, para ver entonces el imaginario, las formas, cómo se plasmaron acontecimientos importantísimos en los pinceles de Relatoro, en los pinceles de Michelena, de Lovera. Y así, bueno, iniciar nuestro conversatorio, que básicamente tiene que ver con los proyectos que vamos adelantando acá en materia de la revolución cultural y lo que podemos hacer en conjunto con la República Popular de China. Yo estoy seguro que si con un país tenemos afinidades desde el punto de vista de la proyección de una cultura planetaria de la paz, es con la República Popular de China. Y uno encuentra coincidencias importantísimas en la literatura antigua china con la literatura indígena, y encuentra coincidencias en este momento con los pensadores que están replanteándose el socialismo, que están replanteándose formas no capitalistas y no neoliberales y más humanistas de vida, con lo que está trabajando también en Latinoamérica muchos intelectuales. Por eso Librito Sofía, Carmen Borges, entre otros intelectuales, estarán compartiendo con ellos expectativas y un gran conversación. ¿Se puede adelantar un poco? Bueno, hay muchas cosas. Desde el punto de vista del Ministerio de la Cultura, el desarrollo del libro digital con tecnología que podamos compartir con la República Popular de China, pero también las traducciones de nuestros autores de Venezuela a China y de China a Venezuela, con el cine, por ejemplo. Hay ya experiencias avanzadas en cuanto a las coproducciones y la transferencia de tecnología para que en Venezuela podamos tener instalados talleres de postproducción sofisticados y que sustituyan a la larga la importación de recursos humanos o de mano de obra calificada para ese propósito. Con la música hay cosas también muy interesantes que ya tienen más que ver con el más que con una economía cultural, con el acercamiento de nuestros pueblos, de los sentimientos de nuestros pueblos. Y bueno, en general estamos con ellos abordando también un poco lo que ellos han hecho, cómo lo han logrado, el compartir y ver las experiencias de cada país en perspectiva. Yo creo que es fundamental, y por eso el presidente Nicolás Maduro le dio un énfasis al encuentro de intelectuales venezolanos e intelectuales chinos. Es fundamental que nosotros podamos achicar las distancias idiomáticas para poder comprender la profundidad y la riqueza de cada una de las culturas y poder avanzar también en un proyecto cultural multipolar que eche por la borda el plan de aplanamiento del mundo que tiene el neoliberalismo, que ya no consiste en que la gente piense de una sola manera, sino en que la gente no piense, para que el consumo sea, según el neoliberalismo, quien regule nuestra vida, incluso los gustos culturales y la formación espiritual de los pueblos. Hay que revertir ese proceso, y eso se hace desde la multipolaridad de una cultura de paz. En que el capitalismo no solo está en crisis en su sistema de mercado, está en crisis fundamentalmente desde el punto de vista de los valores que él mismo prometió, que él mismo ofreció y que él mismo ha canibalizado. Entonces, si está en crisis también los valores de los pueblos, los valores de la humanidad en sí misma, si la crueldad se ha convertido en mercancía, si la indolencia se ha convertido en mercancía, si la estupidez se ha convertido en mercancía, y eso es lo que circula en el mundo, nosotros creemos que la respuesta a un decadente sistema de mercado occidental tiene que darse principalmente desde un debate ético, desde un debate filosófico que resemantice las relaciones humanas, que resemantice nuestra existencia como animales vivos dentro de un planeta que conforma una biodiversidad de vida, y también como cultura que importan y serían en su valía local y en su revalidación universal la respuesta a la guerra. Solamente así nosotros podemos evitar una guerra. Hoy Estados Unidos tiene los planes más claros que nunca y ya no ni siquiera se ruboriza en plantear como agenda para este milenio el caos, las guerras civiles y el recoloniaje, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Entonces, intelectuales de China y de Venezuela están en este momento con una responsabilidad histórica, y también intelectuales de todo el mundo. También hay intelectuales progresistas, intelectuales que están a favor de la paz en Estados Unidos, en muchos países que hoy promueven el neoliberalismo como bandera. Eso es lo que yo creo que reviste como importancia, la resematización de nuestro papel como intelectuales, como artistas, como creadores, para dar una respuesta al aplanamiento del mundo que el neoliberalismo impone o pretende imponer con una agenda bélica. Muchas gracias, ministro. Escuchamos las palabras del titular de esta cartera, Freddy Ñañez, quien dio más información acerca de este encuentro que se está llevando a cabo el día de hoy. Vale destacar que este recorrido culminará en horas de la tarde en la Galería de Arte Nacional, donde se espera realizar alianzas en materias de cultura y formación entre Venezuela y la República de China. Para Alba Ciudad 96.3 FM, reporto para ustedes, James Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 11:32. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Celar Altamira. A las 4 de la tarde participa en la tertulia Caracas Ciudad Fotogénica. La entrada es libre. Poesía y música. En el Sal Si Puedes Bar, Sabana Grande, a las 6 de la tarde no te pierdas de una lectura nadaísta. Allí se conjugarán los sonidos y las imágenes con la participación de DJs y VJs. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. El informe del pueblo. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, hizo un llamado a los líderes de oposición al diálogo sin condiciones y al respeto a los poderes legítimos del Estado durante la rehabilitación de la Plaza Miranda en Caracas. Yo creo que lo que debería hacer la oposición y la derecha venezolana es sentarse en una mesa de diálogo sin ningún tipo de condicionantes, sin ningún tipo de condicionamiento. Esta es la sexta vez que el presidente Nicolás Maduro convoca a la derecha venezolana y especialmente al presidente de la Asamblea Nacional, el señor Ramos Alup, a que nos sentemos en un diálogo sin condicionamiento. Nosotros no aceptamos ningún tipo de condiciones ni ponemos ningún tipo de condiciones para el diálogo, para preservar la paz de la República, para discutir todos los temas que haya que discutir, pero sin que haya ningún tipo de condicionamiento. Es una asamblea que raspó el semestre. En estos escasos 6 meses no han hecho otra cosa que conspirar en contra de la democracia, conspirar en contra de la República, en contra de sus instituciones, en contra de los poderes públicos. En Venezuela hay separación de poderes. El poder ejecutivo merece respeto, el poder judicial merece respeto y consideración. El poder electoral merece respeto y el poder legislativo, sin duda, también merece el debido respeto. El alcalde declaró que la oposición perpetró un gigantesco fraude y que se contarán por miles las denuncias en todo el país para condenar la falsificación de firmas por parte de la Mesa de la Unidad. Esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Torta bejarana, receta para 5 personas. Ingredientes: 3 plátanos, 2 huevos, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de bicarbonato, 1 cuarto de taza de papelón, 125 gramos de queso duro rallado, canela y clavito molido al gusto. Preparación: sancoche el plátano maduro y conviértalo en una masa.

Caramba, pero qué vozarrón, de verdad, qué vozarrón el de Camilo Blanes, conocido también como Camilo VI, quien también es autor de esta letra, ¿no? Camilo VI se escuchó mucho a finales de los 70, durante la década del 80, y bueno, realmente sus canciones se caracterizaban por ser subidas de tono. Tienen una que se llama Amor Libre también, que es genial, canciones románticas, es uno de los principales, ¿no?, representantes de la balada española de finales de los 70 y principios de los 80. Tiene una voz maravillosa y es algo que él fue, ¿no? Creo que fue junto con Teddy Bautista, los productores de la versión en español de Jesucristo Superstar, Superestrella, y realmente la interpretación que Camilo VI hace de Getsemaní, que es un tema dificilísimo de cantar, es impresionante. Casi llega, o prácticamente llega a los tonos, casi llega a los tonos y a la calidad de la interpretación que hace Ted Neely, que me parece la mejor de todas, la interpretación que hace Ted Neely en la película de Jesucristo Superstar. Yo soy fanática de esa ópera rock, igual que la de Evita, de Jesucristo Superstar, la he visto con diferentes elencos en todos los formatos, y bueno, y si hay alguien más fanático que yo con Jesucristo Superstar, es el mismo Randall Borges, que cada vez que llega una Semana Santa empieza a ver por YouTube cuánta crucifixión hay, ¿no? Y 20.000 versiones de Jesucristo Superestrella. Pero verdad, bueno, es un placer, ¿no?, escuchar esta hermosa voz, esta hermosa y educada voz de Camilo VI, Piel de Ángel. Es el único tema que tenemos de él aquí cargado, tenemos que buscar más. Él tiene canciones maravillosas, está Amor Libre, está Terciopelo y Piedra, está Melina. O sea, él tiene unos temas fabulosos. Ustedes no se acuerdan de unos discos que sacaba Sono Rodben que se llamaba 16 Éxitos Eternos. Yo ese vinilo lo tenía. No sé qué habrá pasado con eso. Bueno, estaba en mi casa porque a mi mamá y a mi hermana mayor les gustaba mucho Camilo VI, ¿no? Bueno, ya dejemos andar hablando tanto camelote y vayamos, ¿no? Sigamos ya revisando las informaciones en los últimos minutos de la ventana. Nos escribe Carlos Arias desde Los Ángeles. Un beso gigante, querido Carlos. Y también queremos darle un beso enorme a nuestra queridísima Mari Mata desde allá, desde que nos escucha desde Houston. Compatriotas tanto Carlos como Mari. Mari, mira, me estrené las sombras. Me quedaron bellísimas. Las sombras que me mandaste. El bolsito lo cargo en mi bolso, el bolsito donde tengo metido ahí el maquillaje. De verdad, gracias, Mari, no tienes una idea. Ayer me paraban por la calle, ayer estuve en una reunión de trabajo y me decían las compañeras de trabajo, ¡oh! ¿Y eso? No, iba yo con mi mat para hacer yoga. Digo, no, es un regalo que me hicieron. Chama, te regalaron una joya, te regalaron un tesoro. De verdad, gracias, Mari. Y bueno, ya voy a poder practicar mi yoga tranquila y feliz. Bueno, ahora sí. Vamos, Carlos Arias nos escribe desde Los Ángeles y nos dice, saludos desde Los Ángeles, qué horrible verte, ves, quiero ver los juegos por internet y ellos pasan otra cosa, qué barbaridad. Bueno, no, pero de TVs tienen una buena cobertura y los comentaristas afortunadamente le bajaron dos, pero de verdad que lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos daban ganas de sentarse a llorar por los comentarios que esos hombres hacían, de verdad. Bueno, vamos a, fíjense ustedes, noticias sobre Caracas. Incautaron 1.500 kilos de productos acaparados. Esto lo publica hoy el Ciudad Caracas. Con un despliegue de 605 funcionarios de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, el día de ayer se llevó a cabo una inspección sorpresa en varios establecimientos de la Avenida Baral, donde fueron incautados 1.500 kilos de mercancía acaparada. El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Julián Contreras, en compañía de los jefes de la Red y el Distrito Capital, Mayor General José Ornelas, Redi Miranda, General de División Carlos Martínez, el Superintendente de Sunagro, Menry Fernández, y el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, inició el operativo a las 8 de la mañana con la inspección de 61 locales adyacentes al mercado municipal. Durante el recorrido fue abordada la licorería y confitería La Gran Casona, donde se hallaron 1.000 kilos de mercancía de distintos rubros como harina de maíz y de trigo, jabón para lavar en polvo y de panela, champú, acondicionador y artículos de higiene personal, entre otros, escondidos en cajas y cavas donde se debería guardar el licor del establecimiento. Tras este hecho, resultaron detenidos 6 ciudadanos, entre dueños y empleados, por la Comisión de Ilícitos Socioeconómicos, procedimiento establecido por la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Estamos interviniendo promoviendo estos espacios para corregir lo necesario y que sea el ejemplo de las victorias tempranas que debemos tener para ganar la guerra económica. Hemos identificado establecimientos alrededor del mercado municipal de Quinta Crespo que contribuyen al bachaqueo corporativo y al detalló. Con relación con los productos incautados en la licorería, informó que serán contabilizados y otorgados a los CLAP de la zona para su posterior venta. Además, encontramos en una edificación cercana denominada como Las Invasiones importantes cantidades de productos que eran destinados a la reventa, dijo. Bueno, el mercado de Quinta Crespo también fue inspeccionado por fiscales de la SUNDE, quienes supervisaron 180 locales donde se evidenció sobreprecio en verduras y hortalizas. Sí, son tan caros, son tan careros como los supermercados. Yo prefiero comprarle a los verduleros de afuera que tengan su balanza en kilos, no en libras. Ojo. Bueno, además, el jefe de la REDI, el Distrito Capital, Mayor General José Ornelas, informó que la autoridad única de este mercado de Quinta Crespo, por instrucciones del general en jefe Padrino López y del presidente Nicolás Maduro, es el contralmirante Rafael Humberto Padrón, quien se encargará de supervisar de manera constante todas las ventas dentro del registro. ¡Bien! ¡Votaron a los encargados de esa broma, la autoridad única! Y hay una nueva. ¡Caramba! Esperemos que las cosas mejoren dentro de este mercado. Si mantenemos la presencia de nuestros funcionarios en estos espacios, estamos seguros de que bajará la presencia de los bachaqueros. Se ha observado que el bachaqueo ocurre en las afueras del mercado, incluyendo la complicidad de algunos apartamentos aledaños a las zonas. Invasiones donde se encontraron importantes cantidades de alimentos y productos de higiene, manifestó. Sí, pero de todos modos, en la puerta y por los pasillos tú los oyes, ¿no? Que van caminando y están arroz, arroz, arroz, arroz, arroz, arroz, el aceite, el aceite, el aceite, la toalla, la toalla, la toalla. Y de repente te van caminando con una bolsa donde te tienen tres yucas. Pero te van cantando lo que están bachaqueando. Que ya que estamos hablando de bachaqueros, deberían echarle un ojito a las señoras que te venden café en termo en la Plaza Bolívar, porque hay una de ellas que ofrece arroz, aceite y productos de la canasta básica. Y lo mismo a los chatarreros que han invadido Quinta Crespo y la calle y la avenida Universidad, entre la salida de la estación de metro que está por Metro Center y la salida de la estación de metro de La Varal. Eso está lleno de chatarreros que te venden ropa, ropa vieja, sucia, chatarras, pero eso es una fachada porque tú los ves con su, porque es basura lo que ellos venden, ¿no? Tienen la basura sobre los manteles y de repente entre la basura ves el potecito de Acción, o ves el tubito de pasta de dientes, o ves el pote de margarina. Entonces ya el que pasa por ahí le pregunta, mira, tiene margarina, ¿y en cuánto la tiene? Y la fachada que tienen para las autoridades es basura, porque hasta pantaletas sucias he visto que se paran a vender allí. Entonces, señores, por favor, el descaro. Y estos chatarreros están invadiendo las calles del centro. Lo que es Quinta Crespo, toda el área aledaña al mercado está llena de chatarreros, y los chatarreros llegan hasta una cuadra antes de la Plaza Miranda. Y vemos cómo ya estos chatarreros están tomando las inmediaciones del Metro de Capitolio. Que no son chatarreros nada. Son bachaqueros que disfrazan la mercancía con chatarra y basura. Así que ojo. Bueno, agregó el jefe de la REDI que a través de denuncias hechas por los mismos usuarios y vecinos de la zona, se conoció que en horas de la noche se propicia el bachaqueo corporativo por parte de los mayoristas que operan en este sector, quienes venden por bultos a los bachaqueros. Empiezan a sacar los bulticos, se los dan a los bachaqueros, que a su vez esos bachaqueros no los venden en la calle, sino que ya tiene el bulto comprometido con alguna familia que entre todos hicieron una vaca para comprar el bulto de arroz o de harina o de pañales a precios especulativos. Bueno, hablemos de la supervisión de panaderías. Como parte de este operativo, funcionarios de la Gran Misión Abastecimiento Soberano verificaron la distribución de harina de trigo panadero destinada a los establecimientos ubicados en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital. Por tal motivo, se inspeccionó la empresa Molinos Carabobo, Mocasa, ubicada en el sector Quinta Crespo, donde se constató el inventario de 400 252.000 kilos, la misma debe cubrir las necesidades de al menos 600.000 familias. Ante este caso, el superintendente William Contreras informó que se ordenó la instalación de una comisión de la Gran Misión Abastecimiento Soberano para garantizar el seguimiento a la distribución de productos a las panaderías ubicadas en las entidades mencionadas. Por su parte, en la panadería Sandrita Deli se hallaron 50 sacos de harina de trigo panadero, pero no habían producido del pan de canilla o campesino. El dueño del lugar dijo que no producían más por el día, ya que no podía costear los gastos de los empleados. Sí. En ese sentido, Contreras enfatizó que el gobierno hace un esfuerzo para importar la harina de trigo, que debe ser destinada en su mayoría para la fabricación de pan salado, canilla y sobado, y que llegue a precios justos. Lo que pasa es que con el pan de coco y los golfeados le gana mucho más. Ajá, y el pan andino. Hay panaderías que solo hacen cachitos y dulces, cuando la gente lo que necesita realmente es el pan salado, o aplican el condicionamiento de venta porque se excusan que no venden, los pobrecitos, porque no tienen el ticket. Es responsabilidad de cada comercio la atención a sus clientes. Además, están condicionando la compra del producto, denunció. Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, resaltó el rol desempeñado por el pueblo venezolano en el acompañamiento de los operativos desarrollados por la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Asimismo, condenó los señalamientos de consorcios empresariales como Fedecámaras, que dicen que el gobierno no da las divisas para la importación del rubro, y estamos comprobando el abastecimiento de esta empresa, que cuenta con las capacidades de distribución y comercialización sin problema alguno. Ya son las 11:52 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Kedwin Queco Hernández, y cerrando la ventana, así es, aplausos, Kedwin, jornada terminada, y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García, quien, bueno, ya viene su noticiero Cultural Día, ya está Johnny Marquina pilas ya para arrancar el noticiero, y después Radar 96, un programazo que tenemos aquí en Alba Ciudad con José Gregorio Sánchez y José Ángel Lanz. Ahora sí, nos despedimos cerrando la ventana en los controles, Kedwin Queco Hernández y esta servidora Enza García. Gracias, Queco. Quien junto con Queco les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Y nos vamos con una chatarrita venezolana, una versión que hacen nada más y nada menos que los Impala, del tema de los Beatles, Shaker Up Baby. ¡Muévanse todos! ¡Hasta el lunes!